Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, amigos y amigas al otro lado del altavoz. Y bienvenidos a otro Mary Podcast. Tras un fin de semana que Madrid ha celebrado con orgullo el pasado reciente y sobre todo el que no lo es tanto de nuestra industria, la noticia de estos días, ya lo sabéis, sigue siendo el hallazgo en Nuevo México del famoso yacimiento donde Atari se ocupó, según rezaba la historia en los mentideros, ¿no?, de rigor, un ingente cargamento de material para su entonces flamante Atari 2600, entre el que destacaba, ya lo sabéis también, esa multimillonaria licencia con la que más que triunfar la empresa americana se pegó un batacazo de escándalo. Bueno, tal fue el batacazo que tuvieron que deshacerse de todo aquello enterrándolo en las arenas de la tierra de Walter White, como él hiciera también con esos míticos barriles. Y el caso es que tras 30 años de rumores y declaraciones cruzadas, que bueno, para muchos ponían en duda lo que parecía ser una historia cierta, una leyenda urbana, en fin, un poquito de cada, un equipo de documentalistas anuncia que esa leyenda parecía ser cierta y que han encontrado aquel material para regocijo de nostálgicos, ¿no? Confirmando lo que durante mucho tiempo, pues bueno, para muchos fue un motivo casi de broma, ¿no?, y especulación. O no. Eso Fran, presenta, que te estás liando con la intro y no vas a dejar sin apertura luego, hombre. No. Solo lo pongo en antecedentes y digo que hoy de lo que se trata es de dilucidar si efectivamente esto es leyenda o no y de lo que pensamos cada uno. Yo tengo mi opinión, que por cierto no es la que creo alguno importante. Fran, luego te daré paso. Opina, ¿no? No es la de Fran. Nacho, ahora sí. Te dejo yo... que seas tú el que coja el testigo y diga lo que le parece que ha pasado con ET y esta historia. Que parece que tenemos unas ganas tremendas de hablar de este tema porque yo creo que estoy contigo y todavía no hemos desvelado, no hemos puesto las cartas boca arriba, pero creo que voy un poco aliado en tu postura. Por cierto, gracias a la persona que nos ha gaseado con un virus y ha causado un diezmo en la redacción de Mary Station en el país, porque estamos que nos morimos. Madre mía, ahí con un litro y medio de Fortaseca al lado, ¿no? ¿Cómo va? No hay que dar detalles, Juan. Bueno, ahora algunos meterán en Google, que no lo tenemos. Acuario está funcionando. Ya sé lo que les pasa. Oye, ¿Alberto está por ahí pendiente de lo que nos va diciendo la gente por Twitter y todo eso o qué? Sí, estoy pendiente. Buenas a todos. Joder, macho, estaba pensando que también es una guarrada, o como se llame, el ir a desenterrar algo en Nuevo México y en vez de ser la pasta de Walter White, te encuentras los cartuchos de ET. O sea, vaya marrón con lo que había ahí enterrado. Pero en fin, vamos para allá. Vaya dos programitas de temas curiosos que llevamos seguidos, ¿eh? Bueno, es la actualidad que manda. A ver, ¿está Motenay también firme ahí presente? Sí, para marrón el que están dejando ahora mismo Nacho, Enrique y compañía, ¿no? En casa y en las oficinas de prisa. O el sí, mismo ET, sí, que era como un... En fin, con ganas de hablar del tema, a ver qué hay, porque creo que hay más cosas enterradas en Nuevo México. Vamos a hablar de todo eso y lo vamos a hacer con Fran, que yo decía, tiene una opinión bastante formada el hombre, luego nos la pormenoriza. Muy buenas. No solo tengo una opinión, o sea, además que estoy viendo nuevas fotos y vamos, no tengo ninguna duda. No sé, o sea, a lo mejor eres de los que pensabas que el hombre no llegó a la luna y era todo un estudio de Hollywood o alguna cosa parecida, pero vamos, yo lo veo, vamos, claro, ¿no? Clarísimo. Sí, ya te he visto la columna. Y Relaño, que también está un poco en tu línea. Relaño, ¿qué pasa, tío? No me puedo creer, Juan, que sea uno de los incrédulos. No me lo puedo creer. Es que me resulta increíble, vamos. Las pruebas están ahí. La historia está ahí. Pero ¿cómo puedes dudarlo, Juan? ¿Cómo puedes dudarlo? Los Reyes Magos están ahí, Relaño. Ay, me cuesta. Y hago como Fox Mulder. I want to believe, tío, pero no es fácil. Enrique, muy buenas. Pues muy buenas. Aquí padeciendo un poco. Bueno, la verdad es que en Nuevo México, en ese desierto, también están los aliens de Roswell, ¿no? Así que ya que he puesto a desenterrar cosas, vamos a desenterrarlo todo. Está todo ahí. Sí, señora, alienígenas. Gran estado, ¿eh? Un estado que pasaba desapercibido y que ahora de repente ha cobrado una inusitada importancia. ¿Qué por cosa? Cierto, de Álamo Gordo, que es el desierto Álamo Gordo. El que mató a Kennedy también estará por ahí enterrado. A donde vamos, al Burquerque, hay 336 kilómetros. Joder, macho, nada, pegadito. Claro. Oye, Salva está también listo, supongo, para opinar sobre todo esto. ¿Qué pasa? Sí, y suerte que termine esta semana Breaking Bad, si no ya me lo habríais jodido. No, hemos dicho poca cosa. Barriles enterrados casi dos episodios, uno y otro, y así van. Un saludo para GS Pikmin. ¿Salva tiene el virus FIFA? No, yo no. No, no juega mañana, no. Bueno, dejad que presente a alguien que se nos incorpora recientemente a la revista y hoy lo hace al podcast. Es su primera intervención en el Meri Podcast y nada, muy contentos de que esté entre nosotros. Saúl González, muy buenas, señor. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Pues bueno, muy feliz de estar aquí en el Meri Podcast por primera vez. Espero que de muchas. Y muy buenas noches, ¿qué pasa ese DJ? ¡No se nota apenas! ¡Oh yeah! Bueno, defecto de profesión, ¿qué quieres, Nacho? Normaliza el registro, estás entre amigos. Venga, dejad que salude también Arturo y nos vamos, si queréis, rápido a los titulares y a machacar el tema de Teyemas. Va. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Yo creo que es todo mentira y hay alguien que nos está ocultando información. Lo veremos todo con detalle en el debate. Bueno, pues, oye, ¿qué pasa? ¿Que no saludas a Jabote o qué? Si Jabote no estaba ya aquí, tío. Me ¡ah! Radio, hombre. ¡Ah! ¿Dónde estará Jabote? ¿Dónde está Jabote? Estamos solos, Frank. Estamos muriéndonos. Venga, tira para adelante, que nos vamos ya. Estamos solos en esto. Venga, vamos a hacer un repasito al ver rápido a los titulares. Corriendo, y nos vamos al debate. Va, empezamos. McDonald's regalará juguetes de Pokémon en Estados Unidos. Joder, lo que le faltaba. El artista Michael Nolan abandona Naughty Dog. ¿Otro más? El multijugador de Watch Dogs no molestará al jugador. ¿Qué se refiere con no molestará? ¿Qué va? Eso espero, ¿eh? Eso espero. Joder. Ya se encarga el downgrade, ya se encarga. Bof. La organización de Retro Madrid explica los problemas de aforo. Una pena, porque pensábamos ir todos y al final tuvimos que cancelarlo, ¿eh? Una lástima, tenemos muchísimas ganas. ¿Ha dicho de aforo o de zona foro? Siguiente. Nintendo quiere ir más allá de los juegos. Esto es para echarse a temblar, ¿eh? Esto es para ¿qué te dije? Que era ay, la señor, última. Señor, ¿qué te señor? Lo dije? Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes distribuye 1,000,000. Entre ellas la de Modenai. Sí, es cierto. Modenai se ha comprado dos, ¿eh? De hecho, sí, para PS3 y para 360. O tres. Bueno, más que nada, tenía media hora, necesitaba tres. Ahora me los pasan. Mass Effect Trilogy detectado para Play 4 y Xbox One. Vamos, te di algo. Vivan los refritos, ¿eh? La gente, compra un PC para jugar a Dota y la Next Gen para jugar a juegos de la pasada generación. Una buena oportunidad vieja para arreglar el final. A ver si esto me lo consigue. Kickstarter se queda pequeño para RPGs como Skyrim. ¿Fran? ¿Crees que es así? Bueno. Yo creo que temen a esos inversores porque luego ven esos bugs que hay en el juego y vamos, echan el juego abajo. Bueno, gente, venga, vámonos a debatir porque estos son los titulares. Con ese decía Albert, cerramos. Yo primero. Y tenemos muchas cosas que contar. Vámonos. A debate. Uy, me digo, se ha ido. Salta el vinilo. Nada, tenía ahí un rayajo. Bueno, DJ este que hemos fichado. Bueno, a ver qué pasa. Entre unas cosas y otras ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir para ponernos en situación, aunque ahora lo vamos a hacer un poco más en detalle. Yo no me voy a enrollar y así recupero un poco del tiempo que me he tomado como licencia hoy especial al principio. Nacho, cuando quieras, ponnos en antecedentes y empezamos ya a destajo, que hay ganas. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Contextualizamos, ¿no? 1982... Atari 2600, la compañía pelea durante varios meses hacerse con la licencia de lo que era la siguiente película de Steven Spielberg, E.T. el extraterrestre. Lo consigue en julio, el título tiene que salir con la película, apenas se tienen 4 semanas de programación y como todos sabéis, esto da lugar a uno de los peores juegos de la historia, repleto de bugs, lamentable. Si queréis ahora tocamos el asunto, aunque ya lo hemos repasado en conferencias, en ponencias, en reportajes e incluso pues, a la raíz de este desentierro de la sardina, ¿no? Que ha sido. La leyenda dice que había si mal no recuerdo, Fran, 5 millones de Atari 2600 vendidas en el mercado y la compañía produjo 3,5 millones de cartuchos. No, o produjo 5 millones de cartuchos. Sí, sí, produjo 5. Unos cuantos más, ¿eh? Unos cuantos más. Creo que eso superó eso. Vale. Porque esperaba vender más consolas. Correcto. O sea, esto era el vende consolas de Atari 2600. Entonces, vamos a poner que produjo 6 millones de ETL extraterrestre, ¿no? Bueno, pues esto le llevó a que, con el fiasco de juego que fue, a que ser uno de los responsables de la crisis del videojuego de 1983, para que os hagáis una idea del desastre económico que supuso. A partir de ahí, dicen los registros que quedaron 3,5 millones de copias sin vender. Y Atari, según la leyenda urbana, en 14 camiones transportados con estos 3,5 millones de copias, trailers, imaginaos el desfile, por la noche van al desierto de Álamo Gordo en Nuevo México y entierran las copias en un vertedero, ¿no? Esto dice la leyenda urbana. Bueno. Hace 30... Fran, perdón, estoy contextualizando, perdón. Dice la leyenda urbana esto, yo, Juan, el mito lo sabes, yo siempre he sido del parecer de que Atari reutilizó los componentes de estos cartuchos en siguientes producciones. Esa ha sido mi teoría. Ahora, resulta que después de unas semanas que hemos estado viendo que se han pedido permisos al gobierno de Nuevo México para hacer unas prospecciones, unas excavaciones, que ha entrado Microsoft, que ha entrado una productora para grabar un documental con gente contrastadísima, ahora Fran dará detalle. ¿Qué pasa? Que el sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, hora española, empiezan a aparecer cartuchos, hemos descubierto los cartuchos, mirad cartuchos, y bueno, y a partir de ahí se rompe la leyenda urbana, ¿no? La noticia es... cartuchos de ET hallados tras 30 años enterrados en el desierto de Nuevo México. Bonito, ¿verdad? Qué bien queda el titular, cuánto se ha hablado, cómo la gente... Bueno, esto ha sido una de las noticias más leídas del día en el país, para que os hagáis una idea del tráfico que ha generado esto. Trending topic, ET, brutal. Bien, hasta ahí, bien, esto es así, ¿no? Pero ahora, de estas 3,5 millones de copias que Atari enterró, según los registros, me estáis diciendo que se han descubierto varios cientos. ¿En serio? O sea, de 3,5 millones aparecen unos cientos y en tan buen estado, y nos creemos que esto es así. Yo personalmente no creo que estas copias sean esas. Yo creo que esto es... bueno, algo que está medio preparado, algo que está hecho para viralizar y que bueno, y que... Deja ya a Frank que hable, hombre. Deja ya a Frank. No, escucha, a ver, esta es mi opinión. Mi opinión es que estos cartuchos... ¡Y la mía! No, que no, me lo creo, hombre. Incrédulo. Fran, salta. A ver, Juan, ¿no quieres decir tú nada? Venga, Fran, dale. Sí, ahora tú tranquilo, dale. No, ahora, refuerza, Fran. A ver, no insistiré mucho en el tema. A ver, no están los 3 millones de cartuchos, no están ahí, ¿vale? Lo que hay, lo que metieron es esos 14 camiones que has comentado, que sí, eso es verídico. Hay un reportaje que está enlazado en la columna de opinión al New York Times que lo confirma, que salieron 14 camiones de una fábrica de Atari en el paso, y que llegaron ahí y que hicieron... calcularon unos 750.000 cartuchos, que no es solo de ET, hay de todo. De hecho, acabo de pasar un enlace por Twitter en el que se está haciendo un inventario de todo lo que se está encontrando, ¿no? Hay de ET, hay de Centipede, hay un montón de juegos. Vale, y con lo que pasó, 2.750.000 que faltan, ¿dónde están de ET? No, pero puede pasar muchas cosas. Puede pasar lo que tú has dicho, que parte de ese material pues fue reciclado, nuevos cartuchos, o convertido en plástico, o vete tú a saber dónde. Pero lo que pasó ahí es que tenían una fábrica que estaba a tope, que tenía inventario que no podían vender, y ese material sobrante, ese material invendible y ese material que por lo que sea les salía más barato que reciclarlo, mandarlo donde tuvieran que reciclarlo y tal, lo pusieron ahí. No es que la leyenda no es que estuvieran todo ahí, sino realmente, de hecho, realmente una de las cosas interesantes que se va a descubrir en esta excavación es ver exactamente lo que hay ahí, que es que luego que tampoco es tan fácil, que tampoco es coger una pala y empezar a sacar cartuchos ahí de ti como si fueran peladillas. No, no. eso está enterrado muy hondo, hay una capa de cemento, hay más basura encima. De hecho, he enseñado nuevas fotos, que, bueno, el enlace que me han dado tenía nuevas fotos que puedes ver, pues, entre toda la porquería, entre la tierra, entre otro tipo de basura, van saliendo cartuchos, van saliendo juegos, y hay más, y van a salir más. Entonces, a mí me sorprende mucho que esta incredulidad y esta... Además, es que sería tan fácil pillar una cosa así. Y de todas maneras, solamente para terminar, incluso aunque tuviera dudas al respecto, yo esperaría a ver el documental completo, ver todas las fotografías, ver hasta dónde excavan y ver lo que sacan. Eso es lo que quiere Microsoft, que traigas el documental. Tío, yo creo que hablo también en nombre de mucha gente. Soy el primer interesado, pero en plan nostalgia, que esto sea cierto, ¿vale? O sea, a mí me encantaría que, primero, que hubiese pasado y, segundo, que los hubiesen encontrado. Me parecería brutal. Pero es que da la sensación, tío, o sea, seré el escéptico mayor del reino, porque a la gente que ahora no hay nadie escéptico, todo el mundo se lo está creyendo o lo da por válido. Pero lo que decíamos antes, si había tantísimos juegos que estén en dos estratos o tres, como si esto fuese un yacimiento arqueológico, no tiene ni pies ni cabeza. Que aparezcan unos cuantos entre basura superficial en espera de que aparezca el hormigón o el cemento, lo que echasen, para que después abajo esté... Han pasado 31 años, Juan. Y todo está nuevecito, ¿verdad? Que se ve hasta la caja perfecta. Yo personalmente pienso, y además, si es un documental, con más razón, y al que le han dado tanto bombo, tenía que tener éxito. O sea, me da la sensación de que lo que interesaba es que esto tuviese repercusión mediática, es lo que han conseguido. Yo no sé cómo han hecho el montaje, pero me parece que es mucho más sencillo enterrar unos cuantos juegos que matar a un presidente de los Estados Unidos o que fingir un aterrizaje en la Luna. Es mucho más sencillo. Y sobre todo cuando no han aparecido los 3 millones o los 2 o el 1 millón o lo que sea de juegos que presumiblemente podrían estar por ahí. Refería... Y digo que no, al final, si el reportaje o el documental muestra que todo esto es aparentemente cierto, yo seguiré teniendo mis, no sé, mis pensamientos, Juan, opuestos. La teoría de la conspiración es que, decía Fran, perdona Fran, ¿quién está involucrado? ¿Es uno de los guionistas de Los Vengadores? Sí, sí, ¿no? Es... Si sí es... Qué grande. Te imaginas a Josh Whedon ahí. Vamos a presentar lo de T. Que lo haga el Capitán América. Whedon. Es un escritor que ha participado en películas como X-Men y... Lo que pasa es que no tengo el nombre aquí. Bueno, no pasa nada. Quiero decir que lo utilizas en tu columna para reafirmar la crisis tremenda de reputación que tendría este señor si esto resulta que no es tan auténtico como pensamos o como pensáis algunos. Pero es que este señor no tiene, o ninguno de los que están trabajando en la prospección... A ver, yo he estado siguiendo en Twitter todo este fin de semana, desde el viernes, lo que ha sido esto. Esto parece una excursión del colegio. O sea, yo veo ahí periodistas americanos, veo presentadoras de informativos americanos con sus uniformes y tan preparadísimos, que es que no veo yo que esto sea ir al desierto en plan... Vamos a ver lo que sale, vamos a excavar como campeones, ¿no? Lo veo muy preparado. Nacho, luego, ya no estamos en los tiempos de Indiana Jones. ¿Con la ubicación exacta? ¿Lo han explicado esto? Porque igual no, todavía no se ha visto. No. ¿Fran? Sí, lo han, han investigado. Han investigado las fotos que había de la época. Esto lo hicieron. Esto lo hicieron una empresa de. Una empresa que se dedicaba a esto. Sondeos petrolíferos ahí. Petrolíferos no, pero en esa época pues se tiraban cosas al desierto, había un terreno que era una propiedad privada, que además que era, tenía vigilante, tenía toda la historia, y a base de fotos y a base de los registros y tal, porque también se armó en su época un lío con el tema, porque la gente iba ahí y empezaba a sacar juegos y tal, así que la cosa vamos, que investigando básicamente. Teoría de la conspiración que defendemos Juan y yo. Todos los implicados en este documental y en esta acción no tienen por qué saber lo que haya hecho una mano negra por detrás el año pasado, por ejemplo, ¿vale? Esto perfectamente puede haberse hecho hace un año, año y medio, haberse dejado preparado y decir, venga, chavales, de aquí a un año lo sacamos, lo hacemos viral, la gente va a flipar porque es una de las leyendas urbanas del videojuego, la estamos desmitificando, estamos rompiéndola y esto va a dar una publicidad brutal al documental que va a salir luego, pues yo qué sé, aquí. Yo, de verdad, lo siento, pero es que no me lo creo, o sea, no me lo creo. Pero vamos a ver, de entrada, lo que decís de que los cartuchos están en demasiado buen estado, bueno, los cartuchos tampoco estén impolutos, están machacados, la caja de cartón están, digamos, a todo color también, y perfecto, que pero se oye, ve el arte perfectamente. Pero Nacho, vamos a ver, esos cartuchos han estado enterrados en un desierto. ¿Qué pasa en los desiertos? Que no suele llover mucho. Que hay fiambres. Y si no suele llover mucho, pues entonces yo creo que es más normal que digamos, tanto los cartuchos como las cajas de cartón no lleguen a descomponerse tanto como deberían. Experto, a ver, ya si no experto al estrado, Motenay. Si lo hubieran enterrado en la jungla del Amazonas, pues a lo mejor sí, oye, a lo mejor sí, pero en un desierto, igual esos cartuchos hubieran llegado 31 años después como han acabado llegando. Motenay, ¿tú eres experto en impresión? ¿Cómo se nota que no habéis estado en la guerra? En definitiva... es posible que se conserven también. El papel se conserva bien. O sea, si un papel se puede conservar 200 años, ¿por qué no se va a poder conservar? Si no tiene humedad. Lo que pasa es que a mí esto me huele a historia para no dormir. Ay, ay, ay, ay. Pues yo. ¿Y por qué ahora, Mote, por qué ahora? ¿Por qué ahora? No, hace 5 años, por ejemplo. Se cumplen 30 años, o sea, no sé. No se han cumplido 30 años. 30 años se cumplió en... Vamos, el año pasado. Fran, ¿no? ¿Dónde sale el 2014? Estamos en 2014, no en 2013. Es un buen momento. Para mí es un buen momento. Yo creo que está muy buscado, tío. Muy vale, buscado. ¿El documental dónde sale? El documental va a salir en los Xbox. Y además Xbox está Microsoft. No, escúchame. No solo está Microsoft detrás, Mote. No solo está Microsoft. Está la productora. Mira, espera. Hay quien tenga que grabar. El camarógrafo. Voy a ver el camarógrafo, voy a arrastrar un poco de... Y además, digamos que es historia del videojuego norteamericano. Es normal que una empresa del videojuego norteamericana pues haga esto. Es mala pero, historia del videojuego norteamericano, por favor. No, bueno, pero es historia con mayúsculas. A ver, pero nadie se está percatando de un anuncio que se ha producido esta misma tarde, casualmente, 24 horas después de todo el pifostio de ET. ¿Cosa? Uy, ¿el qué? Ya sé yo cuál. ¿Que va a ser Piper, va a rodar ET 2? El de Xbox Originals como contenido exclusivo de audiovisual para claro consola que Xbox sí, con una serie de Halo hecha por Spielberg, otra serie de esto no es nuevo. Sí, esto se sabe de... Pero lo han reforzado hoy. Ahí está. Pero si esto lo llevan diciendo desde que presentaron el Xbox One, que cuando presentaron sí, sí, la porque, serie ¿por qué de Halo... lo han reforzado hoy? Vamos a ver, es que han sido ellos los que han puesto el dinero, ¿vale? De ¿por eso? Pero es que nadie lo había puesto antes. Ni nadie a ver, estaba interesado a ver, en ponerlo. Que no son cuatro tíos que hay excavando, que hay máquinas excavadoras y para y un a montón ver, salva, de maquinaria. Que salva, habla. Eso no es barato. Sí, es que me sorprende. Si realmente fuera un montaje, pues harían exactamente lo que Nacho y Motenay están pidiendo. Juegos totalmente destrozados, que casi no se ven. No. Gente que va ahí con pico y con pala. Claro. En cambio, yo lo veo más verosímil que los juegos estén pues más o menos como se ven en las fotos y tal, porque es lo que te encuentras. No acabo de ver la teoría de la conspiración. Si montas el paripé, lo haces. Y si montas el paripé y tienes voy dinero a para hacer esto, lo montas con todo el equipo. De 30 años lo voy a desenterrar, a ver cómo está. Claro, pues igual de asqueroso que ahora. Vamos a ver, esto ya es como los cuentos de Walt Disney, vivieron felices, comieron perdices y demás. Vamos a ver, pero esto está claro que es una campaña viral y que con esto Microsoft va a sacar bastante, bastante rédito. Rédito, bien, bien. Claro. Campaña viral que, es lo que nos que... han echado a nosotros hoy. Sí. Aparte, pero bueno, hay que ver también... No nos podemos olvidar que es algo en Estados Unidos, en Nuevo México también, y que la consola allí, la Xbox One en Estados Unidos, tiene un alto componente multimedia, ya no solo para usarla para jugar, sino para lo que ha dicho antes Enrique de Xbox Originals con series y demás. Y yo creo que esto tiene, vamos, tiene toda la pinta de ser tongo, un miralazo. Tongo, a ver, voy a dejar, otro guante voy a dejar ahí. Lo que hay que oír. A ver, ¿por qué únicamente ha asistido determinados medios a esta prospección, a esta expedición, a este en busca de los cartuchos perdidos? Ostras. Y... Nacho, y digo más. Tú, perdona un momento, dices tú esto cuando a los eventos de Ubisoft van determinados medios solo. Pero, pues, joder. Ahí la has dado. Hombre, ahí, esa es buena. Esa es buena. A ver, joder, ya espérate, ya me he perdido el hilo. Quiero decir, yo, como medio, ¿por qué no he tenido la oportunidad de ir? O sea, ¿por qué no? No, no puede, en julio, puede con el E3 ibais, eso, puede ir, eso está abierto al público. Puede ir cualquiera, va la gente del pueblo a verlo. ¿Y por qué? Vale, a ver. A ver, estos medios que han ido, ¿quién ha pagado el viaje? Pues yo qué sé. Letrado, ¿quién ha pagado el viaje de estos medios que han ido? Pues no sé, tendría que preguntarle a Chris Kohler. No sé. Pregúntale a Chris Kohler, ¿quién te ha pagado el viaje, amigo? ¿Cuál es la política de Wild? Pregúntale a Fran Mirabella, ¿quién te ha pagado el viaje? Pregúntale a la chica del Daily Fix, ¿quién te ha pagado el viaje? Oye, yo sí que creo que pudiera pasar, además está reflejado en medios, no sé si era... Fran, tú posteabas ahí, bueno, o linkabas el, creo que al New York Times de entonces, ¿no? Sí, del 82. Claro. Yo no digo que no vaya a pasar, seguramente estén enterrados y muy probablemente incluso por ahí, si yo no digo que no. Lo que me huele a Calisay que decía el otro es el cómo ha pasado, lo que están enseñando, lo que hay detrás, un poco todo lo que gira en torno al hecho en sí. Yo sé que efectivamente alguien tenía que financiarlo, que tiene sentido que es una empresa de videojuegos y todo lo que queráis. Pero incluso sabiendo eso y que tenga todo el sentido del mundo, a mí me sigue oliendo raro, macho. O sea, no puedo evitar desde el primer instante pensar en que esto tiene más pinta de haber forzado la maquinaria para que pase de esta forma que no que lo hayan encontrado, ¿verdad? Pero bueno, igual, dime Juan, la verdad, ¿eh? ¿Esto no quedaba mejor como leyenda urbana? Pero o sea, Juan, vamos a ver. Es que efectivamente, si tío, tú es pones que si esto pasta... al final es lo que nos acabamos creyendo, va a ser un poco... no sé, no me muevo. Juan, pero, si tú pones pasta para algo, va a querer sacar el máximo rendimiento posible a esa pasta, correcto, que has puesto. Sea como sea, tú lo has dicho, Relaño. Claro, pero también, claro, también puede ser al revés, que alguien de Microsoft tuviera la certeza de que realmente están enterrados. Esa bola de cristal. Porque la gente... No, porque si se enterraron realmente, alguien dio la orden. Y si Microsoft tiene la certeza, pues le mete la pasta porque sabe que va a tener éxito. La nube. Ni el programador del juego sabía qué había pasado con esos cartuchos. Él pensaba, teoría que yo comparto, es que se habían reciclado. O sea, y a ver, y lo que estamos de acuerdo es que se podía haber reciclado un porcentaje elevado y que otro porcentaje pues quedase, pues vamos a decir, en la papelera de Atari y que la juntase con los centípedes que han aparecido y con tal, y que luego los tirasen a la basura. Pues oye, pues puede pasar. Sí, eso sí me lo creo. Oye, que lo mejor suena... No, espera. La verdad es que no suena el nombre de James Heller. Dejadme, o sea, que os lea un mensaje de Twitter que es que es buenísimo. A ver. Dice Marcos Antonio, dice, eso es que querían enterrar unas cuantas Xbox One y de casualidad, ¡hostias! Mira que me estoy contando aquí. A mí, ahora hablando en serio, me sorprende que esto no os lo creáis y estéis soñando con que vais a ganar la décima, es que no lo entiendo. Oye, lo mismo si siguen cavando encuentran, hostia, el talento, hombre, perdido de Rare, ¿sabes? Yo, a ver, un inciso. Ayer puse un tuit. Sí, un poco incendiario. Aprovechando el agujero se podrían enterrar unos cuantos millones de Wii U, ¿no? Y esto tuvo pues una recepción... Sí, pues te llamaron poco... calvo. Sí. Insultaron un poco como si hiciéramos falta nosotros... como si hiciéramos falta nosotros para hundir a Wii U. No, si Nintendo lo hace muy bien ella sola. A ver, no nos desviemos del tema, por favor. Pero el caso es que cuando tú entierras algo, ¿vale? Lo entierras. Tanto si es verdad o si es mentira, da igual. Tú lo entierras, ¿vale? Lo haces por algo. ¿Por qué entierras ET? Porque el juego era malo, no malo de... es fea, pero la arreglamos un poquito. No, es fea de quien te ha tirado ácido en la cara. Ese nivel de feo. ¿Vale? Es mejor, si esto es así, más vale dejarlo ahí para toda la vida. Lo dejas como una leyenda urbana. Les estás acusando con el dedo, muy bien. Lo que yo he dicho antes. Para toda la vida, siempre lo dejamos allí y dentro de a lo mejor 150 años, cuando no se pueda hacer nada con ET, cuando ya no huela mal, porque esto el problema que es demasiado, huele mal, ¿no? Y la mujer del César, aunque sea casta, tiene más que parecerlo. Y esto huele, ¿no? Da para este debate. Cuando no tenga nada que ver, pues entonces buscas, sí, eso. Porque ahora suena a estrategia de marketing. Y como suena a estrategia de marketing, por lo tanto puede serlo, puedes quedar muy mal, tú. Las fotos estas se pueden hacer 100.000 memes, o sea que cuidado, yo creo que el riesgo es demasiado elevado, tanto si es verdad como mentira, el riesgo es demasiado elevado, yo lo hubiese dejado allí. Correcto. Pero estrategia de marketing o no, Mote, tú ten en cuenta que si lo han hecho por algo, y no se han ido allí, han dicho vamos a coger la pala, vamos a excavar por aquí a ver si sale algo, no, ha habido, digamos, mucho trabajo anterior. El gerente de Atari que estuvo a cargo de ese entierro ha estado también ahí echando una mano y diciéndole más o menos el sitio donde tenía que empezar a cobrar. O sea que sí. Da igual lo que haya cobrado, da igual que haya cobrado, seguramente habrá cobrado. Pues claro que habrá cobrado. Nacho, aquí nadie hace nada de gratis. Nadie hace nada de gratis. Razonamiento muy relaño, cambiando opinión sobre el dinero es el que mueve al mundo y el dinero es también el que ha desenterrado los cartuchos de ET. En fin, a ver, Juan, vamos a poner puntición a la estanda. Yo iba a decir, antes de los mensajes, brevemente, que en el fondo, si esto lo estás planteando como algo que si no es por la financiación no se hace y demás, lo que va a pasar es que, sea mentira o sea verdad, como nadie va a poner la pasta después de esto para buscar, suponiendo que no sea cierto, los auténticos, pues al final nos lo acabaremos creyendo más o menos, porque es lo que nos van a vender en el documental, ya lo veréis. Y nada, seguiremos pues sí, con la duda eternamente. Vamos, yo no me van a convencer, ahora ya otro, te lo digo, ¿eh? Ahora otros ponen pasta para buscar los cartuchos verdaderos. Lo encuentran, tampoco te lo vas a creer, porque no, han puesto la pasta, porque esto es muy viral, porque vamos, no. Según como lo pinten. Os lo vais a creer tanto sí como no, porque yo he visto los documentales de los extraterrestres ancestrales esos y a mí me han convencido. Sí, el de la sirena te lo vete. I'm not chasing aliens, but it's aliens, ¿no? La sirena y el extraterrestre en la mesa de disección, acuérdate. Ah, grandioso, grande. Yo me lo creí con ese momento, autopsia Roswell. Bueno, Albert. Serendipia no lo creo. Vamos a hacer un repaso por los mensajes, que me imagino la gente también tiene cosas que opinar en todo esto. Hay muchos, son buenísimos, tío. Mira, ahora mismo dice Fanboycao, dice, se dice que han abierto varias cajas del juego y en lugar de las instrucciones han encontrado una nota que ponía, siempre rocoso. Carlos Forca dice, vamos a ver, la cosa está clara, han hecho un agujero para enterrar las Xbox One sobrantes y amortizan los costes de enterrarlas. El Trueno Nocturno dice que yo no veo esos cartuchos nuevecitos en absoluto, los veo muy, muy perjudicados. Amigos, claro, esos que no han salido claro, con ciertas personas de esta redacción hasta ciertas horas de la mañana. Entonces se quedan perjudicados. Es verdad, Nacho, es verdad. Calla. Se queda en Málaga. Xavier Codobar dice, yo sí me lo creo. Al no haber humedad en el desierto y estar enterrado sin darle el sol, es factible que se conserven así. Castolo dice, y si sigue un poco más, encontrarán a los compradores de Virtual Boy y de Wii U por ese orden. Castor también dice que da igual que sea leyenda o realidad. Si pasa esto con un juego de ahora, no me quiero imaginar la de gigas en parches a bajar. Alejandro Guillén, Microsoft lo planeó todo para desviar la atención de la paliza que le está metiendo Play 4 a One. Bueno, tampoco tanta paliza, que son 7 millones de unidades frente a 5. En medio año, casi nada. Marco Bobella, dentro de poco sale un loco pidiendo 100.000 euros por uno en eBay. Ojo a eso. El turno. Tenemos una la reacción, ¿eh? ¿Eh? Sí, de Du Briones. El Trueno Nocturno, sí, por aquella época no era raro tirar palets y almacenes enteros al vertedero. Los videojuegos eran veneno en 1983. Daniel Sánchez, esto huele a Timoteo por todos lados. ¿Y qué quieren conseguir con esto? ¿Hacer un remake HD? No, lo del documental. Ya hubo un nuevo juego para la primera PlayStation. No, a ver, venga, expertos en demagogia, por favor, no. Ya hemos dicho el rédito donde estaba. Famodica dice, no me lo creo ni de coña. ¿Cómo van a encontrar algo enterrado en mitad de un desierto de esas dimensiones? Epic fail máximo. Siguiendo la línea de lo que decía Mote, hay varios, ¿eh? Dice Leri, dice, ¿han desenterrado los cartuchos de ET para enterrar las Wii U's? Y nada, lo siguiente va a otros temas. Así que eso es un poco lo que se destila en Twitter. La gente no termina de creérselo, ¿no? Bueno, hace bien. Nacho, tú creo que aquí en este punto, después de haber dejado claro que esto es un puto montaje, ¿te vas o qué? No, a ver, el repaso de los believers. Sí. Venga, a ver, ¿quién hace el...? A la ronda y que digan sí, ¿no? Sí, venga, Estamos ante un acontecimiento histórico y no estoy consciente de ello. Del año, tú que dices que sí, ¿no? Pero además con por una supuesto, S muy grande. Pues ¿no? por supuesto que sí. ¿Y Salva qué dice? ¿Qué era ¿cuál era la pregunta? Está despistado. Que si sí o que si sí te lo crees, básicamente. Claro. Liga Champions, triplete. Es que no creérselo. No, es que es muy de Twitter hipster esto. Sí o no, Salva, sí o no. Saúl, yo me lo creo. Pues yo no me lo creo, sinceramente. Mote. Sí, yo no me creo esto y que Justin Bieber es un gran cantante. Fran. Que sí. Enrique. Tú sabes que yo no me lo creo. Albert. Yo sí me lo creo y termino diciendo que no ha participado, que. Me lo creo y me parece triste que una leyenda como esa pues haya tenido un fin. O sea, quedaba más bonito. Necesario, por otro lado. Sí, la o sea, que quedaba bonito. El hecho de que saber que en alguna parte del desierto eso estaba enterrado ahí. Ya hay un fin. O sea, no mola que una leyenda toque su fin. Nacho, tú y yo lo podemos hacer a dos voces tranquilamente, ¿eh? Pues oye, pues después de este repaso, no quiero decir con un categórico no me lo creo. Te han convencido. Es que me hayan convencido, Dios. A ver, sí, puedo creerme que haya restos de cartuchos que se hayan tirado. Pero lo de ahora mismo es oportunista, ¿eh? Que se haya estado guardando para ahora, vale. No me lo creo. Oye, y otra cosa. Pues yo tampoco. ¿Vosotros os creéis que el niño este rubio blanco es el hijo de Neymar de verdad? ¿Lo han encontrado en Nuevo México? Entonces no. Si estaba entrando en Nuevo México, no. A mí eso me huele a chamusquina también. Sí, sí. Bueno, Nacho, nada, tío, hasta la semana que viene. Cuídate por ahí. Hasta la semana que viene, amigos. Aunque os ataque la enfermedad, siempre rocosos. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, y los demás nos quedamos para pasar a otro tema. No está tan lejos, ¿eh? Porque si hablamos de E.T. como juego catastrófico, desarrollo acelerado y aprovechamiento de una licencia de mala manera, ahora vamos a hablar también de otros juegos que, por razones que no están tan lejos, como digo, de eso, han tenido hoy protagonismo en Mary Station con un texto, pero sobre todo recopilatorio, ¿no? En cuanto a ejemplos gráficos de lo que vamos a decir que ha tenido a bien acercarnos. Salva, son esos bugs que son siempre... Bueno, molestos, pero yo creo que a la vez jocosos y de los que hemos querido presentaros una buena colección. Oye, por cierto, no quiero, antes de que nos pongamos a hablar de ellos, dejar de decir a la gente que nos está oyendo que participen también aportándonos su opinión sobre cuáles son los que prefieren, cuáles son los que más les han hecho reír, con los que más han flipado o aquellos que quieren que hoy comentemos en el podcast. Así que, nada, Salva, como tú has sido el encargado del texto, te dejo que me tomes el relevo y nos digas un poquito cómo has enfocado la cuestión y nada, vamos a poner antecedentes al personal también sobre esto. Sí, yo solo he sido un ejecutor, ¿eh? La idea fue de Fran y las fuentes han sido pues varias, una de ellas... Fran, tú me dijiste, oye, tengo esta idea, me voy de vacaciones y creo que tú puedes hacerlo. Vale, pero lo que importa es la ejecución, no me jodas. Una idea súper original, recopilada, una cosa tremenda. No, pero estuvo bien, estuvimos mirando diversos hilos, hay uno en Zona Foro muy bueno que, pues eso, sí, tiene una gran recopilación de imágenes, vídeos, GIFs de estos, también estuvimos por NeoGAF, por Kotaku, etcétera. Y la verdad es que he visto centenares de GIFs, me he dejado muchos, pero es que no era imposible hacer un reportaje de 20 páginas. Y he visto cosas realmente terribles, ¿no? Recuerdo una mujer que es una mujer burro en Red Dead Redemption, que la puedes montar. Y cuando digo montar, no digo montar en un sentido pues erótico, ¿no? Sino montar de como si fuera un caballo. Y eso también es erótico. Tienes razón. Y me he reído mucho, pues, sobre todo con escenas de baile, ¿no? Que pues son los personajes haciendo tonterías y haciendo bailes, y la gente que es muy troll hace gifs con eso. Venga, pues vamos a hacer un repaso, si os parece, de los momentos que más nos han impactado. Fran, ibas tú a hablar, te dejo que digas algo, ¿va? Sí, no, la verdad es que es un tema muy recurrente en foros y tal, porque da mucho juego y la gente luego también hace montajes por encima. De hecho, algunos de los que hemos visto pues le ponen alguna palabra o algo, le ponen así en plan, le ponen comentarios, y la verdad es que es una cosa muy divertida. A mí siempre me han llamado mucha atención los juegos deportivos, la cantidad de problemas que tienen con las animaciones y con los modelados de los personajes. Y la verdad es que me sorprende los efectos que alcanzan. Hay algunos en plan de FIFA. Hay, por ejemplo, uno que no sé si Salva lo viste, que no lo han metido, pero que es genial, que era que de repente el portero se hace como gigante, pierde la cabeza, se convierte en una especie de monstruo en plan Silent Hill, que era una cosa, un miedo tremendo. Sí, sí. Y la verdad es que te quedas mirando y digo, ¿por qué será? A lo mejor nunca me he parado un poco a preguntarme por qué pasan estas cosas, pero la verdad es que es muy curioso. Y luego también hay cosas, es que hay cosas de auténtico juego de miedo. Hay algunos que el modelo empieza a distorsionarse, los brazos se le van, la cabeza se le va, se convierte en una especie de araña gigante que ocupa media pantalla. Y la verdad es que se quedaba un poco mirándolo diciendo... Bueno, qué miedo, pero apago el juego y ya está. Sobre este que dices de FIFA, no lo puse porque es que no tenía claro si era algo modificado por algún usuario, porque yo he vivido muchos de los problemas que se ven de físicas en FIFA, porque en FIFA 12 pusieron un nuevo motor de impactos y no estaba bien calibrado. Y yo recuerdo, por ejemplo, dos jugadores luchando por un balón y uno empezó a salir despedido medio campo hasta meterse dentro de la portería. Y por eso solo sí que lo veía pues más o menos que era posible, pero lo del portero gigante me pareció tan surrealista que pensé que estaba modificado. Enrique. Pues hay varios. Yo recuerdo de entrada el que lo has mencionado tú en el report, la cara de Geralt de Rivia en The Witcher, cara constreñida ahí. Y me ha llamado mucho la atención también los de Assassin's Creed. Estos que se quedan pegados a la pared ahí como haciendo sí, algo muy extraño y bizarro. Next. Bueno, yo me quedaría por los de Grand Theft Auto, sobre todo de los dos últimos. Ahora que se implementó este motor de física Euphoria tan avanzado, pues oye, los bugs que se han visto también son bastante, bastante avanzados al respecto, ¿no? Sobre todo en lo referente al tema de colisiones. Uno de los aspectos que supone en el que el motor es más fuerte, pero madre mía, se ve cada salvajada, cada absurdez al respecto, sobre todo cuando quemas un personaje, ¿verdad? Se ven auténticos disparates. O cuando lo va a estrellar contra una pared, acaba atravesando la pared el personaje, el coche que llevaba el personaje y vamos, es todo bastante, pero que bastante surrealista. Pues bueno, yo me quedo ahí, sobre todo hay unos cuantos de baile que ha metido Salva ahí en el report que me gustan bastante, sobre todo el del árbitro del WWE, que ese lo vi yo en carne, sí es bastante, me quedé con una cara un poco rota. En PES 2014 también había un bug ahí que parecía que estaban los tíos ahí bailando la conga, que estaban todo el rato ahí inclinados en una postura que no era muy buena para la espalda. Y bueno, en Battlefield, tanto en el 3 como en el 4, hemos visto un montón ahí de lanchas voladoras o cosas por el estilo bastante, bastante graciosas. Oye, Salva, ¿han metido el que acabo de pasaros del Aliens Colonial Marines? No, de hecho o sea, no lo había visto. Lo acabo de poner en Twitter, si estáis escuchando a Mary Podcast. O sea, se ve aquello oscuro y tal, un momento parece de tensión, vas con la linterna, no ves nada y de repente iluminas a un alien que tienes delante y el tío intenta, no sé qué intenta hacer, ¿qué hace, Fran? O sea, intenta andar para arriba, pero parece que está bailando. Es como chiquito, es como alien chiquito. Chiquito. Ay, cosa... No puedo. Como Plater. Pasa por delante tuya, así, sí, ladeado. Sí, maravilloso. Ir al Twitter, es tremendo. Oh. Yo me quedaría con los de Skate. Sobre todo porque están en un ambiente que es bastante realista, el juego tiene gráficos que siguen, tú te imaginas una física normal y el juego está bastante bien hecho, pero entonces llega el clásico problema de los ragdoll y de hacer la física realista, que es que rebota en algún sitio y el tío sale volando, los brazos se le giran para lados que no se tienen que girar, se choca con la gente y la cabeza le atraviesa el pecho a un tío que pasaba por ahí... Y en general, cosas bastante random, que al final es lo que creo que lo hace más divertido. Pero no tengo ningún gif así en particular que sea mi favorito de Skate. El tema del ragdoll y demás, o sea, si no se hace bien, o sea, da situaciones terribles como en todos los juegos. O sea, lo que veis en Skyrim con los gigantes, que te pegaba un bien y subías al cielo. Sí, un bug, subías al cielo de un mazazo, era maravilloso. Oh. Pero eso ya sé que lo llegaron a parchear. ¿Vos? No, eso ves, era lo mejor del juego. Ya los dragones, como... los dragones que vuelan hacia atrás, eso, los dragones que volaban a cámara lenta. Es lo que iba a decir yo. Yo tuve los problemas que tuve con Skyrim fue uno de los problemas de las texturas que te devolvía un poco el juego Skyrim meets Minecraft, ¿no? Un poco. Y después el tema de los dragones volando al revés. Era gracioso. Lo cierto es que era gracioso, pero pensabas en un juego que intenta, pues, no hiperrealista, pero que intenta ser serio como Skyrim. De repente ves los dragones volando marcha atrás y miras el cielo, ¿no? Y acabas de pegar un grito, tu primer fuzz dorado, ¿no? Y ves un dragón volando marcha atrás y dices, pero a ver, ¿qué huevo tanto de Pascuas daño, este? Tanto daño le he hecho. Aparte dices, no somos capaces, lo bueno es que no somos capaces de parchear esto. No sabemos cómo. Es muy fuerte esto, que no sabemos, no podamos hacer volar los dragones hacia adelante. No, además que quedaba un poco raro, ¿no? Los dragones hacia atrás, como remando hacia atrás. No sé, era una situación muy extraña. Yo lo dejé porque me resultaba gracioso, pero sí que le quitaba un poco de dramatismo al juego. A mí lo que me parece surrealista de todo esto es pensar qué curioso algoritmo caprichoso con inteligencia propia es el que hace esto, macho. Porque, o sea, no puede ser que todo lo que hemos visto sea casualidad. No, yo pienso que es un tío. Que, haya, o sea, yo que lo ha metido en estas, a postas. No, puede ser. En estos casos hay un pavo, ¿no? Que es programador y que sabe lo que hace. Dice, se van a cagar. Eso. O sea, les voy a poner que vuelen a marcha atrás. Y como allí toca el código, pues no sé, igual 50 o 60 personas, yo meto esto. El cachondo, y el cachondo. A saber, ahora ponte a depurar código, ¿no? A mirar qué diablos hace que los dragones vuelen hacia atrás. Y hay un pavo que dice, mira, oiga, pues lo dejamos. ¿Para qué? ¿Sabes? Y es un pavo. Y hay un pavo que se está descojonando, pues está, no sé, Scott James, ¿no? Que es programador de allí, y dice, pues mira, está, cada vez que ve volar los dragones, y le todavía entra, todavía se está riendo. Entra en los foros, ¿no? Y dice, pero ¿habéis visto los dragones? Ahí con Multinick, ¿no? Tipo Salva, ¿sabes? En Medistation, pues lo mismo. en defensa quiero decir, en defensa de los programadores, sí que es cierto que son bugs que se repiten, si os fijáis, lo que estamos comentando, se repiten habitualmente en juegos sandbox, en los que hay en cada momento 20.000 millones de variables funcionando, claro. que obviamente la combinación de todas ellas pues es imposible prácticamente de testear, o sea, de que reproducir todo escenario en el que pueda pasar algo, o sea, es muy difícil. Y luego, como decía Salva, juegos con una, o sea, con una ejecución de física ultra compleja, como puede ser los juegos de deporte. O sea, y es que depurar al 100% un juego como FIFA me parece una labor imposible. O sea, pero, imposible. Albert, dime. No, digo, al hilo de lo que estás diciendo. O sea, al margen de que tienes toda la razón en que cuanto más tocho es el juego, cuanto más animaciones hay de por medio y demás, más fácil es que pase esto. Yo, por cierto, paréntesis breve, me quedo con el pájaro humano de Dead Redemption, que me parece brutal. O sea, que. O el burro, ¿no? Este, la mujer de caballo, que es con la figura humana perfectamente recreada volando y montada por el John Marston. Digo que me parece tremendo. Entre otras cosas porque ya nos hemos acostumbrado a que esto sea así. O sea, el bug es una cosa que esperamos, sobre todo en estos juegos, que hace unos años pues estaba más camuflado, o era más puntual, o incluso no era gracioso. Aunque yo quiero rescatar como anécdota, y esto es cierto, como que estamos aquí ahora, una partida del Emilio Butragueño, o sea, fijaos si me voy atrás. Mísimo, Emilio Butragueño. Ojito a lo que te voy a contar, ¿eh? O sea, hablamos de bugs en juegos complejos, pero tú fíjate de lo que te estoy hablando, y un portero que para un balón, una partida entre mi hermano y yo, un portero que para el balón, lo para, empieza a temblar, y revienta en una serie de amasijo de píxeles hasta que desaparece del campo. Esto es verídico. Madre mía. Cuando Emilio Butragueño fútbol, recordarás que había una película de terror que se llamaba Scanner, de la época. Clásica. Sucedía exactamente eso, ¿no? Un tío temblaba, hacía temblar la cabeza del otro, ¿no? Y explotaba. Entonces, se lo reventaba. Exactamente, pues era un poco eso. Yo pienso que también es un tío, un programador, en este caso, seguramente porque Emilio Butragueño lo programaron entre dos. Pues uno sí. De los dos, ¿no? Que programó el juego, pues hizo esto, era un fan de esto y le puso un random a decir, oiga, pues una vez de cada 10.000 que pase esto. Igual yo lo haría. Y es que te digo una cosa, o sea, lo que dice Mote. Me he cachondeado, pero ¿por qué no? Pero quiero decir, ¿en cuántas ocasiones realmente a nosotros un bug de este tipo? No me refiero al típico bug de, no sé, no puedo avanzar en la misión principal. Eso es o te caes al infinito, claro, en el de Scrolls. El típico bug de no puedo finalizar la misión principal, esa es una putada, esa es una guarrada y ese no se puede tolerar. Pero yo particularmente en MMOs, que también es habitual, es un escenario muy habitual de bugs en sandbox y demás, yo cuando paso una situación de estas, o sea, de la carcajada que me pego, ya es que me vale la pena. O sea, yo es que hay determinadas situaciones que tampoco me importa mucho que se produzcan. Me echo una risa con cosas de estas. Bueno, porque a ver, ¿alguien quiere más? Va. No, yo también quería decir que también hay bugs que acaban siendo, digamos, juegos, muy relevantes. Muy relevante sobre todo en cuanto a descubrir secretos que digamos que estaban ahí, que estaban ahí en el juego, pero que los programadores lo ocultaron o no quisieron que al final salieran, pero estaba en el código. ¿Recordabas, por ejemplo, ese famoso mod de Hot Coffee para GTA San Andreas, ¿no? En los GTA también ha habido muchos otros. En el último, en el 5, North Yatton es fácil y, bueno, no es muy fácil, pero vamos, es posible visitar esa zona que sale al principio del juego, pues gracias a un bug, ¿no? Y la puedes visitar y hay algunas cosas bastante curiosas. O sea que muchos de estos bugs también sirven para ver cosas que los programadores, digamos, no querían que viéramos. Enrique, estoy viendo el book apuesto del chiquito. Es maravilloso. Mirad el tuit de Enrique. El tuit de Enrique que acabo de retuitear. ¿El de Alien versus Depredador? Yo he puesto el del que baila y ahora él ha puesto el del chiquito. El que va soltando las frases mientras pasa por delante tuyo. Salva. Maravilloso. No, quería apuntar, recogiendo lo que decía Albert, nos habían comentado en los comentarios que no éramos nadie nosotros para criticar a los fallos de los juegos, teniendo en cuenta los fallos de Meri 4 y tal. ¡Oh! Y a ver, grandes bugs. Tiene razón, ¿no? En lo de Meri 4, pero no es un reportaje de crítica, sino de risa, como decía Albert. Si el bug no jode la partida, pues no pasa de anécdota. Claro, no, y no. Me gusta, cuando cerramos el reportaje, hemos puesto un vídeo de EA Sports, que subieron en internet un bug donde salía Tiger Woods en el juego de 2009, pues lanzando una bola desde en medio de un lago. Y el youtuber se reía diciendo que bug, que no sé qué, no sé cuántos, y hicieron un anuncio, los de EA Sports, con el verdadero Tiger Woods golpeando un balón encima del agua, caminando por el agua y diciendo que no era un bug, que es que él era así de bueno. Eso es muy bueno, sí. Bueno, pues... estaban ahí la gente también aportando sus opiniones y sus recuerdos con respecto a esto, así que Albert, pásate por Twitter y léenos unos mensajes. Sí, bueno, leer no, porque todo es material gráfico, imágenes, vídeos que nos han dejado. Os invito a que paséis por la cuenta del Meri Podcast, porque Robert R7, Gustavo Salvador y Chillanza, Enrique mismo, yo, o sea, hemos ido pasando vídeos, imágenes de bugs graciosos. La verdad es que ahora mismo, o mañana en el trabajo, en la universidad, cuando estéis aburridos que el profe os dé el coñazo, o sea, poned esto, taparos que os vais a reír, y la verdad es que están curiosos las cosas que han ido compartiendo los oyentes. Muy bien, pues salvo que alguien quiera aportar alguna cosita más, yo creo que vamos a ir dejando ya el debate cerrado esta semana. Y Albert, ¿tienes preguntas ahí recopiladas para el Retro Podcast o qué? Pues sí, vamos para allá, va. Vamos a ver. Bueno, Arturo, déjala rodar y nos vamos para allá, venga. Retro Podcast. Dale placer. Pues mira, nos preguntaba esta semana a través del foro a Marco AB26 y dice: buenas, quisiera saber si el comando de Play 4 funciona a través de Wi-Fi en Play 3. Y si no, si sabéis si en un futuro se verá. O sea, si el mando de Play 4 funciona en Play 3. A medias. El mando hay contable, ¿no? Hay algunos juegos que sí que funcionan, pero hay otros que dan errores. Por ejemplo, en FIFA 14 no puedes jugar con el mando. Es culpa del mando. En PES 14 sí. No sé de qué debe ser culpa. Pregunta de Yoyo321, dice: ¿sabéis de algún título para PC como el Raiding Spirits de Play 2 o algo que vaya a salir parecido? Dice que era un juego de moto rollo Gran Turismo. Da las gracias de anticipadas. ¿Un tipo o parecido? Pues va a ser que no, Ni idea. A mí no me suena, ¿eh? Empecé de motos hace mucho que no hace, veo nada. Hace mucho, sí. Si quieres motos para PC, mucho te recomendaría Road Redemption. Motor Racer 2. Te recomendaría que te dieras una vuelta en los indies de Steam a ver si hay algo, pero muy a pequeña escala, o sea, no me suena a mí un juego de ese tipo. PHF Ceramic dice: ¿qué sensación os da que tanta gente que trabajaba en Naughty Dog abandone el proyecto de Uncharted? ¿Afectará la calidad del título? ¿Qué creéis? Porque Naughty Dog cada vez se parece más a Infinity War, ¿eh? Esto no pinta bien. A ver, exagerado. No seamos, acaban de salir de hacer The Last of Us, tampoco vamos a enterrarlos porque pierda gente, esto es normal dentro de la industria, al fin de cuentas. Depende. Ese fue Drake, de Naughty Dog, ayer abandonó Drake, Naughty Dog también dejó eso. Dice: y aunque esta pregunta es más para Sanos Rey, os la hago igual, ¿sabéis si los desarrolladores de Golden Sun están trabajando en algún proyecto? Sí, Mario Golf, lo tiene, acabamos de hacer el análisis. Camelot no los veo haciendo un Golden Sun, pero en bastante tiempo. ¿Hay rumores? Sí, claro, 10 años de rumores. Los mismos de Shenmue 4. Sí. Pero si no salió el 3 aún. Ya hicieron no. El de ese, ¿eh? No le salió tan mal, no era tan bueno como los de Game Boy Advance, pero oye, no estaba mal. No, sería un puntazo, desde luego. Si la Nintendo anunciara para, por ejemplo, para Wii U, imagínate la alegría, pero yo de momento no lo veo. Nos preguntaba por aquí Atari 2600, gran nick para el programa de hoy. Dice Relaño, ¿merece la pena importar el JSTARS Victory VS para la Vita? Y dice, y si es que sí, ¿dónde lo compraste y cuánto te tardó? Completamente, porque además, digamos que es un juego que en el que no importa mucho que no sepas japonés, es un juego de lucha, las mecánicas son sencillas de aprender. No busca la profundidad, busca el espectáculo y vamos, ya te digo que están ahí todos los grandes del manga y del anime de los últimos años. Yo me lo pillé por eBay a buen precio. Tardaron en enviármelo, creo que fue una semana y media, no creo yo que te tarden más. Y por último, pregunta como me gusta a mí siempre terminar para que participemos todos, a Matrix MGC. Nos pregunta, de todos los indies que han salido en la ya pasada generación, ¿a cuál, o sea, cada uno de vosotros, a cuál merecería tener un 10? Y voy a empezar yo, porque yo. Para mí hay dos, y lo siento, pero no puedo decantarme ni con uno ni con otro. Para mí hay dos juegos que merecen 10, ya no solo la pasada generación, sino de siempre, de los dos mejores juegos que he jugado nunca. Uno Brothers. Es Limbo y el otro es Brothers, efectivamente. O sea, a mí son dos juegos que, bueno, si los queréis llamar indies, pues sí, son indies, pero que me han hecho disfrutar tanto o más que cualquier AAA, que cualquier superproducción de todas las que he jugado en casi 30 años. O sea que para ambos un 10, o sea, únicos. Yo lo recomiendo. Mote me lo va a pisar. Y digo Braid. ¿Ves? Digo, es que había que ir rápido. Y me adelanto para que no me lo robe Salva. Pues digo, y así también fastidio. Digo Braid, estoy de acuerdo con Limbo. Limbo es un gran juego. Brothers es un poco más gafapaster, pero también no está mal como experiencia. Un poco como Journey, incluso diría, ¿no? Más de ese estilo. Pero me gustó Braid por encima de todo. Creo que tiene lo. Todo lo que se le puede pedir a un videojuego. Es un videojuego en estado puro, desde el principio hasta el final, y hablando de final, un finalazo. ¿Se puede meter Journey aquí, pero ya que lo dices, aunque yo sea pesado siempre con esto? Si lo cuentas como videojuego, sí. Hombre, pero por Dios. Hombre, Journey es juegazo. Es que juegazo. Es un juegazo, pero indie. Yo me quedo con Castle Crashers, sin ninguna duda. Esa esencia del beat'em up arcade a cuatro jugadores. Ese juego me la recuperó, pero por completo. Todavía lo juego. Es que es un título redondo. Yo fe, por cierto, si no me dejáis coger el trabajo ese. Ese le di muchísimo a Castle Crashers. Pues yo voy a decir una cosa bastante obvia. Minecraft. vamos, para mí es el juego quizá uno de los juegos. Un juego para gafapata. No, el juego, hombre, indie para gafapata. Perdona, no. Déjalo, no te metas. No te metas. Es que no tiene nada de gafapaster. De hecho, no entres. Está el fenómeno ahora entre los niños que lo están disfrutando. Están creciendo. Hay una generación entera que está creciendo con Minecraft. Que a mí me parece eso una cosa. A ti te daban dos también, Minecraft. Muy, muy emocionante. Y la verdad es que para mí es uno de los juegos más importantes y más influyentes en mucho tiempo del videojuego. Saúl. Pues yo me quedaría con Faster Than Light. A mí me gustó mucho, mucho, mucho, y para mí es uno de los independientes de 10. Y Arturo dice algo ya que estamos. Yo, ¿o qué? Sí, yo me voy a quedar con Antichamber, que lo estuve jugando hace no mucho, que la verdad es que te deja ese saborcillo de Portal, pero con una vuelta de tuerca que te vuelve todavía mucho más loco. Muy gafapasta también, con las frasecitas que te vas soltando. Eso hay que estar preparado porque es muy gafapaster, pero me encantó, la verdad. Brutal. Por cierto, 10. Lo digo un segundo. ¿To the Moon cuenta? Claro que sí. Pues lo acabo de poner justo en el chat. To pues fíjate, quita para que Salva pueda decir Braid, yo digo To the Moon. A mí me gustaría decir Braid. La verdad es que es un juego con un gran final. ¿Alguna cosa más, Albert? No, ya está. De todas formas, es que ahora estaba repasando mi librería de Steam y dice la pasada generación. Juraría, y estoy casi seguro, que la pasada generación, aun siendo en PC, pongamos hasta que sea de Play 4, yo diría que el 60-70% de los juegos y del tiempo que le he dedicado yo al mundo de los juegos han sido con juegos indie. O sea, joder, macho, es que ha habido auténticos juegos. Estoy viendo aquí que sí, Outlast, que sí, el tema Path of Exile, Terraria, en fin, vaya sinfín de juegazos indies. A ver si aprende las compañías grandes. Seguramente, yo creo que es una reflexión buena, ¿no?, la que haces. O sea que, más allá de los triples A y de los refritos y de todo esto, lo que nos deja la pasada generación y lo que nos hace mirar a es la que tenemos entre indie. Manos... Efectivamente, con esperanza es todo esto, lo que ha dejado el indie, ¿no?, en la pasada generación, los cimientos que ha puesto, y esperar que lo que viene sea igual o mejor, tío, porque lo grande ya sabemos lo que es, pero la gente con desarrollos pequeños está sorprendiendo, ¿no?, y eso mola. En fin, gente, yo creo que con esto le ponemos punto final al Retro Podcast, y si Arturo nos hace el quita y con la música, nos vamos yendo ya hoy. Bueno, podcast un pelín más corto de lo habitual, la temática pues tampoco permitía que nos extendiésemos mucho más, y además hemos tenido ciertos problemas, algunos de ellos físicos, como hemos ido dejando caer durante el programa, que nos han hecho empezar más tarde. Así que nada, con Nacho ya fuera del programa, me despido de Mote, nos vamos yendo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta luego, Salva. Un abrazo. Pero el año sea bueno, pórtate bien, ¿eh? Me portaré bien, pero tú no te has portado bien hoy, Juan. Yo no esperaba eso de Tigonete. No lo esperaba. No, pero si yo te quiero creer, tío. Yo soy como Fox Mulder, ya lo digo. Quiero creer, pero hay una escala que todos vemos dentro que... Pues eso, es ese demonio, ¿no?, en el hombro derecho. Fran, hasta la semana que viene, tío. Hasta la semana que viene, un placer. Hasta luego, Saúl, que está mirando si Enrique estaba o no está. Hasta luego, tío, y bienvenido. Muchas gracias. Un placer y hasta luego. Arturo, chao. Un abrazo, Juan. Hasta la semana que viene. Albert, dile adiós a la gente, mándales deberes y nos vamos yendo. Pues sí, vámonos, que tengo que dedicarle lo que queda de noche a uno de los mejores juegos que he jugado últimamente, que es Dark Souls 2, que por fin sale en PC. Siempre había defendido yo este juego, incluso en las primeras horas, así que... Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa, Salva? ¿No es así esto? Dijiste que era un juego para hipsters que van de jacoretas por la vida y que es una basura y que has perdido 50 euros y que no lo puedes revender porque lo has comprado en Steam. Sí, le pegué una llamada el sábado al Salva, que le dije, Salva, pero qué basura. Y un mail en el correo, en el correo también. En menos fin de semana, ahí como desaforado. Y digo, bueno, nadie me contesta, la gente vas a mí, juega un rato más y ahora me meto un juegazo increíble. En fin, oye, que nos vamos. Recordad que dejadnos vuestras preguntas para el Retro Podcast de la semana que viene en el foro o en Twitter a lo largo de la semana en la cuenta de Mary Podcast bajo el hashtag Mary Podcast, y nada, la semana que viene las recopilo y las compartimos aquí con todo el equipo. Venga, sí, sí. Vámonos. Ah, bueno, yo estoy muy contento de que estos programas últimos están quedando con un sabor retro interesante. La actualidad, en gran medida, ha sido la culpable de que esto sea así. Veremos en qué queda toda esta historia. Cada vez que termina el programa, se va el otro año a ducharse en agua fría. Digo, veremos en qué queda toda esta historia de Tay del documental. Yo tengo ganas, sinceramente, de ver qué bando de los que hoy se han enfrentado a cabo. Te voy a traer un cartucho, hombre, Juan. Me voy a ir yo ahí al desierto del Amo Gordo y te voy a traer un cartucho para que lo veas. Hombre, si es así, fíjate lo que te digo, que hasta igual me paso a vuestro bando. Y nada, chicos, que como siempre es un placer que estéis ahí pendiente de lo que tenemos que decir a estas horas en el directo o descargando, ¿eh? No importa cómo lo hagáis, el caso es que estéis y que tengamos eco, que es de lo que se trata. Lo dicho, muchísimas gracias y la semana que viene más y mejor, no faltéis, pasaremos lista. ¡Adiós!